la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado, estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. A nuestro suelo aferró a fuerza de matar indios con machete y religión. Cuando el hermano aborigen con furia se defendió. Después en la independencia el pobre fue quien peleó. Esclavos y campesinos dieron la cara al cañón. Al pueblo pate en el suelo, la guerra es la salvación. Y así pudimos, compadre, derrotar al español. Pero después en la patria siguió la misma cuestión. Gobernaban los de arriba, los jefes del batallón. Y el guerrero sin camisa, el pueblo que combatió, vio frustrada su esperanza de cambiar la situación. Y la miseria, compadre, igualita se quedó. La tierra quedó en las manos del que nunca la sudó. Que a pesar de sus miserias y sus decepciones, en la lucha por una vida más digna, todavía no ha perdido la esperanza. Préstale atención, es tu propia historia, es nuestra historia. Por la rabia y el dolor. Por eso si algún caudillo jurungando frustración lanzaba un grito de guerra, era escuchada su voz. Por eso más de una vez la guerra civil se armó. Este bravo pueblo hambriento peleando se levantó. De allí que en la independencia el pleito no concluyó y la guerra federal se calaron el látigo y la traición. La voz de Ezequiel Zamora prometía revolución, pero una bala asesina la vida le arrebató. Y el pobre ganó un gobierno, pero otro se montó. El que matara a Ezequiel, que igualmente traicionó. Y así la cosa camina con intento y tropezón, en busca del país bueno, hasta por los días de hoy, con el 23 de enero. Cuando el pueblo apareció jugando una carta nueva que tampoco funcionó. El pobre la jugó limpio, pero el rico tracaleó. Gobierno antipatriota, la papa se las peló. Y seguimos en la misma después de cada elección. Gobiernan para un poquito, para ellos lo mejor. Y para nosotros el repele. Por eso a todo pulmón gritemos fuerte y sin miedo que venga otro ventarrón. Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles de ceniza, miércoles primero de marzo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y abriendo la ventana, esta servidora, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras, ¡mua! Y bendiciones, Enza García, y abrimos con este temazo, Ellino González, la historia del sacudón. Ya que, bueno, el pasado lunes y martes de carnaval coincidió con el aniversario de los sucesos del 27, 28 de febrero y 1 de marzo, y bueno, de allí varios días, ¿no?, de 1989, conocido también como el Caracazo. Ya se han hecho, bueno, se ha repetido hasta la saciedad lo que ocurrió, las causas de aquello que ocurrió, ¿no? Veníamos de una Venezuela saudita, donde en vez de invertirse los recursos que venían por el petróleo, pues sencillamente invertirlo socialmente en salud, en educación, en una mejor calidad de vida para la sociedad, pues no, era un montón de dinero circulante que la gente se acostumbró al rentismo petrolero, importarlo todo, está barato, dame dos. Y bueno, y el latrocinio, ¿no?, la robadera por parte de las cúpulas gobernantes que ocurre. Viene una gran devaluación llamada el Viernes Negro, comienza una etapa, ¿no?, de crisis económica que golpea a los sectores más vulnerables, Viene Carlos Andrés Pérez, se lanza unas elecciones prometiendo esa Venezuela saudita que los venezolanos extrañaban. Y mucha gente pues tuvo fe y tuvo ilusión en eso, en que las cosas iban a mejorar y que se iba a volver a la época de la abundancia, a la época del tabarato, dame dos. Pues, ¿qué ocurrió? Bueno, aparte que previo a eso hubo una boda en República Dominicana de una hija de Gustavo Cisneros, que eso fue el derroche, la coronación de Carlos Andrés Pérez en el Teresa Carreño, donde vinieron los principales mandatarios del mundo. Y a los pocos días el señor dice, bueno, señores, aquí viene un paquetazo neoliberal, vamos a apretarnos el cinturón, vamos a liberar los precios de los servicios, vamos a liberar los precios de la comida, vamos a liberar los precios de los servicios, vamos a liberar los precios de la comida. Y los comerciantes, porque los precios venían marcados en los empaques, para esperar a que liberaran los precios y ellos pudieran poner los precios que ellos les diera la regalada gana, pues empezaron a acaparar productos. Esto desató, esto sumado, o mejor dicho, el aumento del pasaje de las rutas interurbanas en Guarenas generó lo que se conoció pues como el sacudón del 27 de febrero, una de las mayores masacres que se han dado en la historia republicana del país. Así lo expresó el defensor del pueblo, Tarek William Saab. El Caracazo es una de las peores masacres conocidas en la historia reciente de la humanidad. Históricamente, esta masacre, en los términos que conocimos, en el número de oficiales, con rango de algunos generales, coroneles, tenientes, coroneles, mayores, participantes, tropas, soldados, tanques, armas largas, armas cortas, helicópteros usados para masacrar una población, estará entre las peores masacres conocidas en la historia moderna, dijo. Por eso, prohibido olvidar. Han estado jugando sectores de la derecha han estado jugando a que ocurra otro caracazo, ya sea a través de la guerra económica que ha venido azotando el país desde hace cerca de 4 años, pero que ha arreciado los últimos 3, y el último año fue el más duro de todos, ya sea por la guerra económica, ya sea por la guerra psicológica, colocando, pagándole a mercenarios, a paracos, para que inicien saqueos y que la gente se les una en ese tipo de cosas, y no ha ocurrido, porque la derecha no entendió que el caracazo fue un hecho espontáneo, que vino como consecuencia de décadas de exclusión de un pueblo que estaba limitado, que estaba encerrado en el gueto de su barrio o de su campo. Y el comandante Chávez y la Revolución Bolivariana visibilizó a estos sectores de la sociedad que sencillamente no existían. Recuerdo, ¿no? A mí me tocó vivir un caracazo clase media, y lo que hicieron los medios de comunicación de la época y el gobierno de la época fue alimentar el odio social. ¿En qué sentido? Al criminalizar al pobre que se lanzó a la calle, el mensaje que le envió a la clase media es: el de los barrios es tu enemigo, el de los cerros es tu enemigo, se van a meter en tu casa, te van a saquear. Porque ese era el gran temor que se vivía en los edificios de la zona clase media, que bajaran los cerros y se llevaran nuestras joyas Renauer. Porque vamos a estar claros, era lo único de valor que se podrían llevar. Las joyas Renauer, los que las tuvieran, el Betamax, el VHS y las películas piratas que uno compraba. Vamos a estar claros, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Era el miedo. Tú escuchabas a la gente: ¡que van a bajar los cerros! ¡Que van a bajar los cerros! Y todos ahí aterrorizados, poniéndonos a pelear entre hermanos. ¿Por qué? Por esa conseja maquiavélica de divide y vencerás. Y todavía tenemos como sectores de la clase media alimentados por esa misma derecha que alimentó el odio de clases aquí desde la Cuarta República. Cuando el paro, cuando las guarimbas, no sé qué, van a bajar los cerros, van a venir las hordas chavistas, tenemos que defendernos. Es el mismo discurso. Sin hacer un análisis que en el caracazo, la gente que se lanzó a la calle no se metió en ninguna casa, no se metió en ningún apartamento. Se metieron en negocios, en los negocios de unos comerciantes que le estuvieron metiendo el dedo en el ojo, que nos siguen metiendo el dedo en el ojo. Pero afortunadamente, si hay algo que dio la Revolución Bolivariana, ha sido educación, ha sido una cultura de paz. Eso es un pueblo culto, el que tenemos ahorita, que ha evitado que caigamos en otro caracazo y en una guerra civil. ¿Cómo podemos revertir la situación que estamos viviendo actualmente en el país? Siguiendo el legado de Chávez. La palabra legado viene de la palabra ley. El comandante Chávez dejó todo un entramado legal que, si lo estudiamos con detenimiento, es coherente desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasando por el plan socialista Simón Bolívar, que fue su primer plan de gobierno, pasando por el plan de la patria. Por ahí está también la ley de las comunas, porque si hay algo que no entendemos es que el socialismo del siglo XXI consagra un modelo de democracia participativa y protagónica, y esa participación no se limita a participar en elecciones y en referendos. Esa participación tiene que ver con la redacción de leyes, por ejemplo, como la ley del trabajo, que fue propuesta por el pueblo venezolano, y también tiene que ver con la administración de los recursos. Y eso está consagrado desde la Constitución. Es avanzar hacia el Estado comunal, que sería una experiencia nueva y única en todo el planeta. Porque la Unión Soviética, y eso se lo digo a los que son dogmáticos, ¿no?, con la izquierda, en la Unión Soviética se avanzó realmente hacia un Estado comunal. Era el Estado, el Partido Comunista de la Unión Soviética, ruso, el que controlaba todo. La idea del comandante Chávez a lo largo, a través de todas estas leyes, no es que sea el Estado el que controle los recursos, sino que sean las comunidades. Y la idea es que desaparezca el Estado burgués. Es decir, esa estructura vieja que viene de la democracia representativa, que tiene, está vinculada con ministerios, institutos y una serie de cosas. La idea es que todos ejerzamos el poder a través de las comunas. Entonces uno ve al comandante Chávez que se sube en el avión, que se va para Cuba a operarse, diciendo, las comunas, Nicolás, te encomiendo las comunas. Ese es el legado de Chávez, que afortunadamente está caminando en el interior del país, en las comunidades campesinas, está caminando en algunas comunidades, en las ciudades, por lo menos en el 23 de enero la gente está sumamente organizada. El 60% del presupuesto está destinado a las comunas y no se ejecuta porque no se meten proyectos, porque no hay comunas, porque no están organizadas. Ahora, la culpa no es del pueblo. La culpa está de las instituciones de la democracia representativa que están coexistiendo con este nuevo modelo, que frenan el avance de las comunas porque no quieren morir, no quieren desaparecer. Señores, parte de la guerra es por dentro. ¿Qué podemos hacer? ¿Esperar que venga Dios volando con los angelitos y van en cueritos? ¡No! Lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestras leyes. Meternos un puñal de la Constitución, meternos un puñal de Plan de la Patria, meternos un puñal de Ley de las Comunas y de los Consejos Comunales, que cuando vayamos a una institución no nos metan el dedo en el ojo. Y en vez de agarrar y formar a la gente para un asunto electorero, por sentarnos a estudiar las leyes con la gente. Porque el día que las comunas asuman el control, ya se habrá acabado la especulación y habremos derrotado la guerra económica. Por eso el presidente Nicolás Maduro hace tanto énfasis. Organícense, el comandante Chávez lo decía. Las comunas, Nicolás, porque él sabía lo que venía. Pero eso no fue que lo pensó, ay, bueno, porque tengo cáncer y probablemente fallezca. No, es que eso ya está, el germen de todo eso ya viene desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero bueno, no nos vayamos a deprimir con esto, no nos deprimamos con esto, porque el capitalismo se empezó a gestar en el siglo XI, siglo XII, y vino consolidándose en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Esperemos que no pasen 8 siglos, 7 siglos, para que el socialismo, el Estado comunal, se consolide. Poco a poco. Quizás el Estado comunal no lo veamos nosotros, pero ojalá que lo vean nuestros hijos y ojalá que lo vean nuestros nietos. Todo esto que yo les estoy comentando son reflexiones y cosas que de verdad que ha dado muy buenos resultados el curso universitario de locución de la Universidad Bolivariana. Acabo de terminar el módulo de marco legal y ético, y de verdad que el profesor Ángel Teodardo es una maravilla y nos abrió, nos dio muchas luces y nos abrió los ojos a muchos de nosotros, ¿no? Y aquí pues comparto parte de lo aprendido. Y es algo que esto hay que multiplicarlo y repetirlo. Y bueno, y como medio de comunicación, yo creo que tenemos que centrarnos también en este trabajo de posicionamiento de las leyes del poder popular. Que el Estado está en mora. Porque cuando se publicó la ley de las comunas, al final de la ley dice, debe redactarse un reglamento en los 180 días posteriores a esta ley, a la publicación de esta ley. Han pasado 3 años y el reglamento no se redactó. ¿Por qué? Ahí está, porque las instituciones del Estado burgués, con el montón de funcionarios públicos infiltrados y más de uno que le gusta pues la chambita de alto funcionario, ponen la piedra de tranca para que ese pueblo que se lanzó a la calle en 1989, ese pueblo desarmado, asuma realmente el poder del país. el poder, o sea, el destino de la patria. A diferencia de ese pueblo de 1989, este es un pueblo armado, como dijo el comandante Chávez, armado con su legado, armado con la Constitución, armado con las leyes. Uno no puede disparar una pistola si no conoce cómo funciona, ¿verdad? Pues nosotros no podemos darle vida a las leyes si no sabemos qué es lo que dicen. Entonces, bueno, tengo pendiente, quiero organizar un foro con el profesor Ángel Teodardo para que ustedes disfruten esa maravilla y se den cuenta y vean claro hacia dónde es que debemos ir y hacia dónde estamos yendo. Pasito a pasito, quizás no lo veamos en las ciudades, quizás no lo vemos los que trabajamos en instituciones, en nuestra institución, donde cada vez nos subimos más en la oda, la desesperanza, en muchas de ellas. Nosotros no, en ALBA, bueno, realmente somos todos muy optimistas y eso que trabajamos con las uñas, pero estamos muy comprometidos y tenemos fe, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué está esa oda a la desesperanza en las instituciones? Porque cuando llegue el Estado comunal, esas instituciones irán desapareciendo para darle cabida a las instituciones nuevas, que son las que van a construir realmente esa patria buena, esa patria con la que soñaron Bolívar y Chávez, de una mayor suma de felicidad posible. Hay una serie, ¿no? Hay una serie de cosas que comentarles que ocurrieron la semana pasada internamente, ¿no? El viernes hubo un problema en el transmisor de mecedores. Es un transmisor sumamente viejo y nos tiene muy preocupados porque está a punto de fallecer. Estuvimos fuera del aire hasta el sábado a mediodía aproximadamente. Por eso es que muchos de ustedes no pudieron escuchar la señal o escuchaban otra emisora. El foro que habíamos anunciado con la profesora Cristina González se transmitió vía internet. Este viernes lo repetiré, o sea, lo volveremos a pasar en señal abierta para que todos y todas lo puedan disfrutar. Eso fue lo ocurrido viernes y sábado. Bueno, por eso nosotros estuvimos fuera del aire durante esos días, ¿no? 10:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Ali Alejandro Primera, desde el barrio a las vitrinas. Desde el barrio a las vitrinas y en el medio la calle ardiendo. Desde el barrio a las vitrinas y ninguna oración salvó la Santa María. Consecuente con su historia mi pueblo habló. Desde el barrio a las vitrinas llovieron balas y fuego de una decisión marcial que lo hizo resistir. Desde el barrio a las vitrinas mi pueblo amó su esperanza, mi pueblo amó su canción clandestina, resistió. Desde el barrio a las vitrinas del barrio a las vitrinas, lo humilde se hizo presente, protagonista olvidado que asumió su corazón. Desde el barrio a las vitrinas, la receta se hizo añicos, mi pueblo buscando un nuevo futuro, resistió. Desde el barrio a las vitrinas. Salvo la Santa María de tanto.

Del histórico febrero quedaron mil enseñanzas. Amar por siempre la patria, Venezuela es primero. Bolívar, te recordamos, no olvidamos, tu raíz, estandarte del país. Luminoso libertario, tu historia abre los pasos para andar el porvenir. Terminando la centuria, perdieron las elecciones, quedaron en los rincones verdes, blancos y sus viudas. Se acabó el bipartidismo, se labró así la historia, salimos de las escorias. Vimos la luz centellante de quien fuera comandante para traernos nuevas glorias. Pasado 20 años de aquella madrugada, cuando el pueblo despertaba del sueño y su letargo. Por ahora vamos bien y hay mucho que mejorar, la patria hay que refundarla. Junto con el comandante Hugo Chávez adelante, Venezuela va a triunfar. 20 años de luchas, 20 años de reflexión y el futuro por construir. 10:37 minutos, 10:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Febre Ilusionaria, tremendo tema de Israel Colina. Y abrimos la ventana a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, en estos días, pues recordemos, fueron días de carnaval y se llevaron a cabo los carnavales internacionales de Caracas. Ayer fue cerrado el carnaval con 40 carrozas que la recorrieron en desfile de cierre. Más de 40 carrozas elaboradas por el Poder Popular y trabajadores de distintas instituciones del Estado recorrieron este martes la ciudad capital en el desfile de cierre de Carnaval de Caracas. El recorrido comenzó en Puente Llaguno, en la avenida Urdaneta, y culminó en el Paseo La Nacionalidad de los Próceres. Participaron comparsas de las 22 parroquias de Caracas, instituciones públicas y algunas emblemáticas del Estado Vargas. La jefa del gobierno del Distrito Capital, Carolina Sestari, invitó a la población a disfrutar de las carrozas. Todos unidos estamos sintiendo al comandante Hugo Chávez en el alma de nuestro pueblo, dijo Sestari, quien valoró la participación del Poder Popular organizado por su entusiasmo en la elaboración de las carrozas. Desde los próceres, el presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, Freddy Ñáñez, destacó la participación del Poder Popular organizado junto con los colectivos artísticos y las instituciones para la coordinación de toda la programación, que durante 5 días de celebración de carnaval acompañó al pueblo de la capital con más de 150 actividades. También hubo conciertos de carnaval, donde quienes se quedaron en Caracas pues aprovecharon y bailaron y bueno, lo pasaron bien, lo pasaron rico, totalmente gratis. Lo que pudieron haber gastado fue lo que se gastaron en pasaje hasta el Paseo de los Próceres, ¿no? Para bailar, para divertirse. Más de 8.000, pero eso, los que nos quedamos en Caracas, porque es impresionante la cantidad de gente que viajó por el país. Más de 8 millones de venezolanos se movilizaron durante el asueto de carnaval. 8 millones de personas se movilizaron hasta este martes por todo el país durante el asueto de carnaval que comenzó el viernes 24 de febrero, informó el ministro del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, durante una inspección al dispositivo de seguridad vial en el distribuidor metropolitano de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Miranda. Estamos reforzando todos los ejes viales, autopistas, para garantizar el retorno seguro de los más de 8 millones de venezolanos que utilizaron estas fiestas para compartir en familia, visitar las 477 playas aptas, así como los 43 parques nacionales, indicó explicó el ministro en un contacto con Venezolana de Televisión. La cifra de movilización superó la estimación inicial de 7 millones de venezolanos hecha por el gobierno nacional a comienzo del asueto. Los estados más visitados fueron los de la costa, entre los que se destaca Vargas con más de 2 millones de temporadistas. Dios mío, y no cabía ni un alfiler. Y Anzuategui con 691 mil. Así que bueno, es impresionante cómo se movilizó la gente en carnavales. Tenemos también que Néstor Reverol señaló que la accidentabilidad en comparación al 2016 se redujo en 15%. En todos los ejes viales del país, como parte del dispositivo, las autoridades instalaron 4.523 puntos de control con 656 ambulancias, 127 grúas, 17 aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 145 embarcaciones. Estos brindaron resguardo ciudadano en las costas y playas, además de 121 trenes de atención integral con ambulancias, grúas y un equipo multidisciplinario para asistir a los usuarios en los ejes carreteros, autopistas y principales troncales del país. Reverol apuntó que Miranda dispusieron de 581 puestos de atención integral y destacó que la reducción de 15% de los accidentes de tránsito en comparación con el asueto de carnaval de 2016. Así que bueno, buenas noticias en ese sentido. Tenemos ya la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Soraya. Hola Soraya, ¿cómo has estado? Bien, chévere. Bueno, qué bueno. Tiempo sin oír la ventana, chica. Oye, sí, no, es que no, la semana pasada largo, de verdad largo. Fue. Pero la semana pasada fue dura, pero bueno, no conforme que bueno, que tuve un quebrantico de salud, después hubo un problema interno aquí en la emisora, sí, y después se le cae, que se cae, nos quedamos sin señal, ¿no? Y esta mañana me levanto y me encuentro un mensaje de Luiller, se fue la luz, y dije yo, oye, vale, pero hay que echarle cariaquito morado a esta broma, pero no, aquí estábamos con luz. Pero bueno, todo chévere, gracias, bueno, y siempre uno añorando escucharlas a ustedes y que nos den la oportunidad. Aquí está. Yo salí fuera de Caracas y de verdad puedo dar fe de que había vigilancia en todas las carreteras. Por lo menos yo estuve en Aragua. Ajá. Había bomberos por todas partes, la guardia, la policía bolivariana. Estaba la droniza. ¿Cómo que se llama la que cuida los carros, que va adelante y no deja que la gente... La nodriza. Exactamente. Nodriza. La nodriza estuvo también. Iba a una velocidad de 80, que está bien. Y no nos agarró nada de cola, yo me vine el día de ayer. Oye, buenísimo. Y estuvo perfecto, de verdad, estuve en la playa, pasaba el helicóptero con la guardia, en las playas estuvo la guardia también, y uno se sintió bastante, bastante seguro, pues, con este despliegue. Pero por supuesto eso no lo pasan para que la gente diga, oye, sí, me sentí tranquilo, me sentí seguro. La gente no comunica estas cosas y es lo que uno ve, que los esfuerzos que hace el gobierno y todo, la gente no dice la parte buena. Pero bueno, tú comenzaste hablando del programa sobre el 27 de febrero, que fue el Caracazo. Sí, señor. Y de toda la situación que tenía el país para que se formara el Caracazo. Pero el Caracazo, sí, no tenía los alimentos muy costosos. No se hacía colas en los automercados porque la gente aún no podía comprarlos. No, o sea, estaban muy costosos, pero es que antes del Caracazo, como iban a liberar los precios, la gente iba a los abastos y bodegas, ¿hay leche? No, no hay leche. Sí. ¿Hay harina? No, no hay harina. Entonces, y era que todo lo tenían acaparado, todo lo tenían escondido para disparar los precios cuando Carlos Andrés Pérez dijera partida. O sea, sí, pero eso también era una política de toda la vida. Yo me acuerdo que así solo por igualito. Y la siguen aplicando, que es lo que están haciendo muchos supermercados, acaparar. Acaparar para vender las cosas más caras, eso más es todo. Más caras, exacto, cuando tú estás desesperado, es que el mismo patrón, son lo mismo. Ahorita, cuando empezaron a decir que el gobierno que le dé plata a los empresarios para que traiga comida. El gobierno que le dé plata a las comunidades organizadas, que así es como está la constitución y las leyes. Y entonces vino, pero le dieron plata y trajeron el poco de chichero ese que trajeron, que lo están vendiendo en track y que ahora le están haciendo propaganda para venderlo. Sí, eso es lo que estaban, la gente lo que estaba pidiendo era que trajeran por lo menos arroz, maíz y esas cosas, y ellos empezaron a traer ese poco de jugo. Entonces, eso. Y a mí el 27 de febrero, mi mamá se enfermó un día antes. Mi mamá estuvo hospitalizada el día 26, le dio un ACV y hospitalizada en el Llanito, en el Domingo Luciano. Eso es lo que nos tocó a nosotros. Mi mamá estaba medio inconsciente entre su broma que le dio el ACV, ya no vio mucho. Pero nosotros, yo soy la mayor de las hembras y vimos, Elsa, mis hermanas y mis hermanos, lo que traían para ese hospital, cómo masacraban a la gente de verdad. Como una niña, me acuerdo que estaba al lado de la cama de mi mamá, lo que tiene la punta de la escopeta de los soldados, que es así como una navaja. No, era una bayoneta lo que tenían. Se la introducieron en uno de los glúteos y le partieron el hueso. Es una niña como de 12 años. Y mira, esa es la que venía gente herida en las motos montadas, que les destrozaban con disparos en la cabeza, disparos en todas partes, porque ni siquiera les daban, era matar a la gente. Como yo estaba cerca de Petare, ya no, después yo no podía salir porque cuando era el toque de queda, entonces tú no... Bueno, por allí fue la masacre de Mezuca, que fue terrible. Exacto, y en la noche yo oía un televisor pequeño que teníamos y decía, no, ya todo está controlado, y eso cuando apenas caía a las 6 de la tarde. En el llanito, yo estaba y se oían los disparos, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Todas las noches le daban, le lanzaban fuego a esa gente. Eso fue de verdad horrible, horrible, porque eso se vio y uno no podía pensar que eso era una guerra. Y eso no era, que tú puedes decir que era una guerra civil o que era una guerra contra él y que la población estaba en contra del gobierno y la lanzó el gobierno. No, era el gobierno solo contra esa gente, como le disparaban y lo trataban mal. Yo tuve el cuñado de mi cuñada, que él, antes eran los baños, eran fuera de las casas, y él salió de su casa al baño y le dispararon en el patio de su casa, y la muchacha no pudo sacarlo de su casa, no podía, porque no le permitía ni sacar a las personas heridas dentro de la casa, y ella duró 2 días, él. 2 días con la persona, su esposo, en su sala. No tenían forma, no había urna, no había donde enterrarlo, no había forma ni funeraria que sacara al muchacho. Y fue la gente del barrio que lo agarró y lo sacaron directamente para enterrarlo, y lo llevaron al cementerio en un carro sin nada, sin urna y sin nada, para ver cómo hacía para poderlo enterrar. Imagínate tú. Y esto es lo que está estimulando la derecha en el país. Han intentado generar a lo largo de estos últimos 2 años. Exacto, y lo que oí que me pareció asombroso fue que justifican el 27 de febrero, porque supuestamente el 27 de febrero fue ENSA, que lo escuché una barbaridad y me molesté muchísimo, porque supuestamente estaban, si hubiesen exterminado a todos los chavistas, imagínate tú lo que iban a hacer chavista ahorita, porque no estaba Chávez, pero lo que iban a hacer, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué te parece? Bueno, pero yo he escuchado mucho de la clase media que hay que hacerle una limpieza social, meterse en los barrios y matar a todo el mundo porque toda la gente de los barrios es lacra. Y eso yo lo he escuchado en universidades. Exactamente. En universidades, en edificios clase media. Exacto. De gente con estudios. Lo he escuchado. Ellos piensan que se quedan encerrados en los apartamentos mientras que matan a todo el mundo, y así matarán un poco de gente. Así no piensa todo el mundo, hay que decirlo, así no piensa todo el mundo, pero si hay desde la derecha ha venido y ha inoculado parte de la clase media con una criminalización de la pobreza impresionante. Y en los sectores populares hay mucha gente desclasada que cree que hay, que bueno, no, porque como yo tengo un TSU, vivo en un barrio, pero tengo un TSU, yo soy igual que la señora que esté en el country, y la señora del country dice, no, mi amor, tú vives en un barrio, que te lancen lo que sea. Exactamente, la gente. Así de sencillo. Y eso es lo que me da lástima, esas son gente, y la gente que lo dice también. Eso lo escuché de una persona que ni siquiera llega ni siquiera a clase media, Elsa. Sí, eso es lo más triste. Lo más triste. Los desclasados. Y que veo a sus hijos que ni siquiera, que nada, pues que no tienen absoluta. Y ella anda pensando de esa forma. Que ojalá que hubiese ese caracazo. Fue nada más para, es contra los que iban a ser actualmente los chavistas. Qué barbaridad. Bueno, Elsa, te dejo. Bueno, Soraya, un abrazo grandote. Sí, bueno, anécdotas de Caracaso, que bueno, de verdad que si ustedes las quieren, la quieren compartir, bienvenido. Mira, en lo personal, sí fueron cosas duras, ¿no? A mí me agarró el estallido en la calle, lo vi desde un carro, desde una autopista, y bueno, y uno con su mentalidad muchachita, porque estaba bastante jovencita, ¿verdad? Con la inmadurez propia de la época, uno no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Una cola terrible. Entonces mi hermana y yo nos metimos en un restaurante del Rosal a esperar a que se bajara la cola y nos dio chance para tomarnos tres vodkas con jugo de naranja y nada, que se acababa la cola. Al final, sí vimos, ya casi de noche, llegando a nuestra casa, vimos los saqueos, gente que iba después de dar mucho a vuelta por Puente Hierro, vimos a la gente bajando de los cerros, a la gente rompiendo vitrinas, llevándose lavadoras, llevándose electrodomésticos. En las noches, una vez que activan el toque de queda, pues sí miraba por la ventana de la habitación de mi papá y lo único que pasaba por esa calle eran carrozas fúnebres. Eso sí me llamó la atención. Lo que pasaban eran carrozas fúnebres y cavas. Y es más, el 28 de febrero se metieron los militares en una construcción que había al lado de mi edificio, estaban construyendo un conjunto residencial y sacaron a todos los albañiles a golpes. Y esos albañiles estaban trabajando. Y los sacaron a culatazos, se los llevaron detenidos a todos. Por la sencilla razón de ser pobres, de ser de los sectores populares. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, aquí estamos recordando este suceso tan lamentable de la historia del país. Por eso hay que recordarlo y recordarlo y recordarlo. Y también, porque bueno, esto fue un suceso lamentable, lleno de muerte, pero que también nos dio la oportunidad de una nueva vida, o le abrió el camino a una nueva vida. Vamos con Grupo Trova y Canto, Canto a la Vida. Caminos de mi mente, los recuerdos van presente de mi vida y sus albores. Vuelan cual gaviotas en el aire que parecen conjugarse, dando formas y colores. Tú has llenado de historia, tú de cosas mi memoria. Esperanzas que hoy han vuelto a sembrarse en mis castillos. Sueños que soñé yo siendo un niño en un mundo tan sencillo de cariños y de amigos. Tú has llenado de historia, tú de cosas mi memoria, tú has llenado de porque yo me doy a querer si mi yo persiste y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui, lo que en mi vida padecí con gran sentimiento. Hoy que con el peso de los años en mi cuerpo se han mellado todas estas ilusiones, hoy que en el remanso de los tiempos se ha marchado. Tú has llenado de historia, tú de cosas mi memoria, tú has llenado de historia, tú de cosas mi memoria. Esto solo existe en los rincones de mi ser, porque yo me doy a querer si mi yo persiste. Y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui, lo que en mi

soñé contigo. Ay, qué canción tan bella. Escuchamos a Kevin Johansen, Anoche soñé contigo. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Paquita Barros y nos dice, por favor, informen, ¿por qué no podemos sintonizar el programa La Ventana y nos ponen otros programas? No, Paquita, mira que estamos en el aire. O sea, revisa bien el dial, porque si hay una emisora que se monta en nuestra señal, y usualmente ocurre cuando por X razón salimos del aire, ya sea que porque se dañó el blower del transmisor allá en Mecedores, en el Ávila, o porque se fue la luz y se acabó la luz de la plantica de emergencia que tenemos aquí, ¿no? Pero en este momento estamos en el aire y hasta hemos recibido llamadas, ¿no? No, estuvimos hablando un buen rato con Soraya y el teléfono, bueno, sonó varias veces por estos lados, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, esta respuesta que le estoy dando a Paquita, que espero que haya podido sintonizar el programa, también se la publiqué, se la escribí por el Facebook, que eso sí está bastante lento por estos lados, ¿no? El internet está bastante lento. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Les recordamos que sigue abierta la participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Entonces, bueno, arribaron, al país han llegado varias cositas, ¿no? Primero, ya llegaron más de 30 millones de billetes de 2.000 y de 20.000 bolívares. Un nuevo cargamento con billetes de denominaciones de 2.000 y 20.000 bolívares del nuevo Cono Monetario Nacional llegó la madrugada de este martes a Venezuela, informó el viceministro de Seguridad y Prevención Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión este martes a las 6:40 de la mañana, Urdaneta detalló que se trata de 6,1 millones de piezas de 2.000 bolívares, equivalente a 12.200 millones de bolívares y 25,6 millones de 20 mil bolívares, cifra que representa 512 mil millones de bolívares. En la madrugada de hoy, a las 5:45 de la mañana, aterrizó el avión procedente de la isla de Malta, donde viene el cargamento de 6,1 millones de piezas de billetes de 2.000 y 25,6 millones de piezas de billetes de 20 mil, expresó. Pérez Urdaneta indicó que el total de bolívares que se han traído al país equivale a 143,18% con respecto a los 623 mil millones de bolívares en billetes de 100 que se desmonetizan, informó el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante una nota de prensa. Pronto llegarán otros vuelos para terminar de recibir los billetes del nuevo Cono Monetario para generar tranquilidad y paz una vez que hemos logrado vencer las áreas de ataque de la guerra económica que buscaba destruir nuestro sistema monetario, producir desconfianza y buscar la manera de desestabilizar al gobierno nacional, dijo el viceministro en boletín de prensa. En el operativo de seguridad para el traslado de las piezas al Banco Central de Venezuela participaron funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Infantería de Marina y el Departamento de Protección y Custodia del Banco Central de Venezuela. La semana pasada llegó al país un cargamento de 600 cajas con billetes de denominación de 1.000 bolívares, equivalente a 30 millones de piezas. Esa carga representa un valor de 30 mil millones de bolívares que completaba toda la familia del nuevo Cono Monetario. Por otro lado, tenemos que también arribaron al país barcos que portando trigo, arroz y azúcar. El jefe de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, informó que al país ya han arribado varios barcos con materia prima para continuar con los procesos industriales de producción nacional. Tenemos fondeados un barco con 30 toneladas de trigo panadero, dos embarcaciones con 60 toneladas de arroz y uno con azúcar, dijo durante su programa La Hora de los CLAP, transmitido por Radio Miraflores. Agregó que en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Tierra están trabajando para elevar la siembra en el país. Sí, bueno, lo que es lamentable es que uno agarraba y cuando uno iba para Aragua, uno pasaba, ¿no?, por todos esos campos llenos de caña de azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la producción nacional? Es verdad, o sea, ok, chévere. La han acaparado y la han bachaqueado hacia el vecino país, pero bueno, también me imagino que estarán en eso, pues aumentando los niveles de producción de azúcar acá en el país, ¿no? Definitivamente lo que hay que hacer es organizarse. Yo creo que bueno, que vamos caminando, hay algunas comunidades donde ya están llegando con mayor regularidad los productos. Yo creo que también hay que echarse una leidita a la ley de la Contraloría Social, echarse una leidita a la ley de los consejos comunales para tener como quien dice los cachos en la mano en los casos en que haya desvío o haya malversación dentro de los consejos comunales. Eso depende definitivamente de nosotros, ¿no? Y una de las formas, o sea, o las principales armas que definitivamente nos dejó el comandante Chávez son las leyes. Entonces, bueno, mira, las leyes se las venden, las venden en los alrededores de las instituciones públicas, los venden los buhoneros, también se puede meter por internet, puede descargar esas leyes y los puede leer. Yo creo que por ahí, eso es lo primero que tienen que empezar a hacer las comunidades, reunirse para estudiar las leyes y para poder con esas leyes, pues aplicar todo lo que tiene que ver con la Contraloría Social, ¿no? Para no estar, oye, no, que los de Consejo Comunal, que son, que si hacen, que si no hacen, que si se roban. No. Con las armas en la mano, y esas armas se llaman leyes. Y no es tan complicado leer una ley, porque es como todo. Ay, odio la cuando era pequeñita. Ay, odio las matemáticas, las detesto. Y mi mamá me ponía a hacer cuentas y yo la odiaba. Y odiaba las cuentas y odiaba sentarme a hacer cuentas. Pero cuando empecé a manejar mi dinero, me di cuenta de lo útil que era la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cuando empecé a hacer mis presupuestos, dije, Dios mío, qué útiles son las cuentas que me ponía a hacer mi mamá a regañadientes cuando yo tenía 7, 8 años, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con las leyes. De repente decimos, ay no, qué fastidio, pero tú sabes lo que es leerme este libraco de constitución. Uy, qué fastidio, tú sabes lo que es leerme las leyes del poder popular. Pero son útiles. Qué fastidio, son igual que las matemáticas, fastidiosísimas, pero son muy útiles. Ah, que le da fastidio leerla sola. Vamos a hacerlo en grupo. Vamos a reunirnos con sus comunidades. No, ahí Carlos Andrés, que hace bastante trabajo social con sus comunidades. Vamos a estudiar la, qué es lo que dice la ley de las comunas. Vamos a estudiar qué es lo que dice la ley de los consejos comunales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sobre el reglamento que nunca se escribió con una asamblea roja-rojita o con mayoría roja-rojita. Pero ese reglamento que nunca se escribió, afortunadamente hay un antecedente jurídico, que es una comunidad agrícola con personas alfabetizadas por Robinson con un sexto grado. Hicieron lo que no hicimos muchos profesionales que estamos haciendo vida en las ciudades, que fue organizarse y sentar un precedente jurídico de que sienta las bases para lo que es la organización popular. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, Enza. Soy José Daniel de aquí, de Petar, Enza. Hola, José Daniel, ¿cómo te ha ido? Muy bien, camarada. Qué bueno, me alegro. Disfruté todos los carnavales. Ay, qué bueno. Pues, por la televisión vi la participación de nuestros cantantes, salseros, allí en Ariel Vivarra. Ajá. Estuvo Tito Roja, estuvo Ani Costa, estuvo todos los niños que fueron, que se de verdad se lucieron ahí, los niños llaneros. Ajá. Y estuvo lo de los próceres también, y ajá, lo de las carrozas. Hubo muchas actividades niños, aquí en Caracas. Y los niños disfrazados de Chavito, de Chávez. Uh-huh. Y, oye, de verdad, muy, muy buenos los carnavales. Espero que sigan así. Y, bueno, y también quería opinar acerca de que nuestro presidente Maduro va también a impulsar el corazón salsero. Salsero también, arranca ahora en el mes de marzo. Ajá, y salsa para todo su pueblo. Así es, sabroso. No, es que de hecho tengo que confirmar con José Gregorio Acero, el de nuestro programa La Salsa de Acero, para grabar el próximo foro la semana que viene, ya les diría mañana cuándo, con precisamente los salseros, sobre este corazón salsero. Ajá. Mira, Enza, yo siempre también escucho el programa de Acero y otro programa ahí de la emisora de Alba Ciudad. Ay, qué bueno. Sí, mira, lo que iba a decir, aportó una idea. Tú sabes, ajá, que para los Clady y Corpo Miranda, yo pienso que deberían incluir dos harinas de trigo dentro de la bolsa, dentro de la bolsa Clady y Corpo Miranda, para que nuestro para que nosotros como pueblo, pues mejor dicho, produzcamos nosotros mismos nuestro pan. No dependamos de ninguna panadería. Son degenerados, que son unos degenerados, de verdad. Sí, nos están fuñendo, nos están, de verdad, nos están fuñendo la vida, nos están agobiando, ve, porque tú sabes que esta oposición sigue con su empresa, quieren derrotarnos por el estómago, ve. Entonces nosotros debemos aportar ideas, como lo dijiste tú la otra vez en el programa. Yo siempre lo escucho y cuando puedo trato de comunicarme, pero a veces no es difícil porque mucha gente te llama. Entonces ese era uno de los aportes que quería decir. Y también pienso, que así como nuestro pueblo de allá de Barlovento, que es una tierra bendita, porque es así, da mucho fruto, mucha gente escuchó el llamado que hizo Maduro de que sembraran nuestra tierra, que sembraran los ñames, sembraran las verduras, pues. Entonces a ellos se les dificulta la distribución, ¿me entiendes? Porque yo pienso que se tiene que mejorar la distribución para que esos productores, con la ayuda de nuestro presidente Maduro, ¿en qué forma? Que dirija la Guardia del Pueblo para que le distribuyan esa mercancía, esa cosecha, directamente a las barriadas, ¿me entiendes, Enza? Y para que vendan por lo menos su maíz, 5 kilos, pues, de maíz, de yuca, bueno, de yuca, ahí sí tiene que echarle un ojo, porque ahorita con esta están ocurriendo casos de yuca que están de bien escrupuloso, pues. No, la yuca amarga, sí. Ah, exactamente, la yuca amarga esa, pues. Entonces yo pienso que debería de mejorar eso en la distribución, pues, para que se venda directamente en las barriadas, yuca, ñame, ocumo y hasta maíz, ¿me entiendes? De 5 kilos para que el pueblo se beneficie y que eso sí, para que no se preste para el bachaqueo infernal. Porque yo le digo el bachaqueo infernal. Yo le digo a ciencia porque eso no es nada bueno. Y acuérdate que en la Biblia dice que la comida es bendita. Sí, señor. Y todo aquel que se mete y bachaquea con la comida se seca. ¿Entiendes? Porque la comida es sagrada. Tú lo dirás jugando, pero en no, mi no, casa... Es verdad. No, es que en mi casa trabajó una señora que dejó su empleo en mi casa y con otras personas para dedicarse a bachaquear. Ahora está desempleada, no tiene ni medio jalando, para que la vuelvan a contratar. Porque mira, fue plata para hoy y hambre para mañana. No, y yo para que tú veas cómo son las cosas. Yo tengo un amigo que se puso en eso y... hizo dinero y se le fue de la mano porque igual lo agarró. Que esta señora sí. Y ya se dejó de eso. Yo le dije, yo que me perdone, pero yo dije, bien hecho, porque la comida no se juega, ¿me entiendes, Enza? Lo digo porque, oye, de verdad que yo no sé, hasta ya están bachaqueando con el pan también, Enza, ¿me entiendes? El maíz también lo están aumentando, entonces por eso es que yo estoy dando esta idea, porque, oye, de verdad nos beneficiaríamos todos en común, todos, pues, ganaríamos todos. Entonces yo pienso que eso es muy bueno. Y también quiero decir algo, Enza, que siempre lo he dicho, que nuestro presidente Maduro, ojo con las emisoras comunitarias, ojo con Corpoelec, con la Sunde, los teléfonos de la Sunde, que tú llamas, Enza, yo te lo digo porque yo soy un usuario y siempre mantengo a pie buscando de por aquí, por allá, la comida, pues, en automercado, que se nos hace difícil. Entonces uno llama y hace la denuncia, te cae la llamada, entonces la denuncia nunca procede. Y uno está afuera ahí en el automercado esperando que lleguen los organismos y nunca llegan, pues. Entonces yo veo que hay una falla, pues, ¿entiendes? Y eso debemos mejorar, porque tiene que ver con las emisoras comunitarias, los ministros, todos esos cargos 9-9, debemos depurar los cargos para que no sigan sucediendo muchas cosas. Pero sobre todo eso, nuestra revolución avanza a pie, vencedor, Enza. Vamos a vencer esta oposición, porque ellos nunca nos han querido, Enza, nunca nos han querido y nunca nos querrán. Papá Chávez nos enseñó y nos dejó los ideales revolucionarios, a luchar y a vencer. Muchas gracias, Enza, soy José Daniel aquí de Petare y te agradezco por el espacio, por dejarme participar. Placer, bueno, un abrazo grande, José Daniel. Y mira, hay algo que no solamente tenemos que vencer a la oposición, tenemos que vencernos a nosotros mismos. Tenemos que vencer toda una serie de prácticas que evitan que salgamos adelante. Todos tenemos en mayor o menor medida restos o contenidos de la viveza criolla, del rentismo petrolero. ¿Entiendes? Porque hay mucha gente que no bachaquea, que es honesta, que es chavista, incluso gente de oposición, que están los clap, la bolsa, pero se les olvida qué significa la P de los clap, que es producción. A la hora de la chiquita, ¡ay no, qué fastidio ponerme a sembrar en la azotea de mi casa! ¡Ay no, que siembre otro! Porque sí, yo quiero mi caja, pero viene la gente del Consejo Comunal y convoca a una asamblea de ciudadanos y no van. Ay, no, yo estoy muy cansado, que vaya otro. Y eso también tenemos que luchar en contra de eso. Fíjate que tú estás diciendo, José Daniel, no, que traigan de Barlovento. Pero es que eso no lo tiene que hacer el Estado, eso lo tiene que hacer el Consejo Comunal. El Consejo Comunal de mi zona no es la octava maravilla del mundo. Yo no he visto la primera bolsa ni caja de los CLAP. Pero por lo menos establecieron contacto con los productores y una vez a la semana montan mercaditos donde venden pescado, donde venden hortalizas y venden cosas que igualito lo está caro. Lo venden más barato, mucho más barato que en el supermercado, pero eso lo tiene que hacer es el Consejo Comunal, no el Estado. Entonces, vamos a vencer a la oposición y vamos a vencer la guerra económica el día que nosotros venzamos en nosotros mismos lo que nos impide avanzar, que es esa cultura del rentismo petrolero, que todo lo quiero ya y yo quiero que todo me lo den. El papa Estado que lo resuelva todo. Que venga Dios volando con sus angelitos y lo resuelvan todo. Cuando en realidad ese no es el proyecto. O ese no es el modelo de país por el que votó la mayoría de los venezolanos cuando aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el de una democracia participativa y protagónica. Y la participación no se limita solo a quejarse, también a producir, hacer, crear y gobernar. El pueblo gobernante. Entonces hay que asimilarlo, eso es importante. Son las 11:24 minutos. ¿Hay otra llamada? Vamos a dar paso. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, buenos días, Luiger. A las usuarias y usuarios, amigos, te habla Fernando La Presta desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Uh-huh. Ahorita, cuando estaba hablando allí, recordándome algo que escuché por allí y le puse dos palabras y me estaba riendo solo. Ajá. Algo así que dice: Ángel de la Guarda, mi dulce compañía, acompáñame en esta guerra que tengo en la barriga. Sí, señor. Sí, señor. Pero discúlpeme la chance a la gente. No, vale, si eso es lo que hace falta, risa, mucha risa. Bueno, vamos a rescatar dos cositas de la semana pasada. Una, la del amigo Juan Vicente Torrealba, que cumplió 100 años de vida, y el presidente de la República le condecoró con la Orden de los Libertadores. En vida, qué maravilla. Sí, señor, en vida. Y le entregó la espada, una réplica de la espada del Libertador. Pero rescato lo que dijo el maestro Juan Vicente Torrealba, con humildad, con amor, no sé, con algo que llegó bien adentro. Y fue aquello cuando el presidente le entregó, le dijo: espero vivir unos años más para hacerme merecedor de tanto homenaje. Algo que a uno le llega por dentro y dice: este es el venezolano, este es la persona nuestra. Así debemos de ser todos. Quisiera incluirme dentro de ello, porque todos tenemos algo de un poquito de aquí y de un poquito de allá. Quisiera incluirme dentro de lo que dijo el maestro Juan Vicente Torrealba. También, dentro de lo que dijo el presidente, hay cosas que rescatar. Por ejemplo, la casa, 1.500.000. Eso es un gran logro que ha hecho el gobierno del presidente Chávez, el presidente Maduro. Si rescatamos que en los 11 años antes de la misión vivienda, el presidente Chávez entregaría unas 30, 40 mil casas por año, estamos hablando que hubo 500.000 de casas más. Entonces, si lo unimos, son 2 millones. Y si se han rescatado, se han repotenciado aproximadamente unas 350 mil casas a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, estamos hablando de más de 2 millones de familias beneficiadas con ello. Si tú lo multiplicas por 5, yo siempre he creído que más o menos esa es la cantidad de personas que existe en una casa. Estamos hablando que tenemos casi 12 millones de personas beneficiadas. Esos son más habitantes que los que tiene, por ejemplo, Paraguay, que los que tiene, por ejemplo, Uruguay, que los que tiene Bolivia, que los que tiene Ecuador, que los que tiene Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, cualquier isla del Caribe. Separo a Cuba porque Cuba tiene 12 millones de habitantes. Creo yo que esa sea la cantidad. Entonces, de ese gran beneficio nosotros tenemos que multiplicarlo de alguna forma, hablándolo por la radio, tratando de decirle a la gente, tratando de decirle al vecino que todos esos logros en conjunto con las otras misiones son unos grandes logros que tiene esta revolución, que antes no existían. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros pareciera ser que como que nos da pena decir esas cuestiones. Y me llama la atención, dentro de lo que te estoy diciendo, lo uno, porque el lunes y martes, que está el día como hoy también, ¿verdad? Hace 28 años fue lo del Caracazo, que fue con lo que empezaste el programa, el Guarenazo, el Caracazo, la cuestión que sucedió hace 28 años. Me llamó la atención que estábamos más preocupados por saber si la gente se estaba bañando en un río, en el mar, cuántos iban, cuántos venían, cuántos autobuses habían, que resaltar lo que pasó en ese momento, que fue terrible para nuestra población. Y eso no lo quieren inyectar como en este momento, ¿verdad?, pudiese pasar según la derecha. Esta mañana, escuchando a Erick Rodríguez también, hizo una comparación del año 1810, 1811 con lo que está pasando ahorita con las monedas. Ajá, que no las escondieron. ¿Qué están haciendo ahorita? No las escondieron. Escuché esta perla el sábado en un programa de oposición. Si puedes conseguir el cono monetario nuevo, guárdatelo, porque dentro de 4 o 5 meses esos billetes no van a valer nada. ¡Ay! Ya están arreglándolo todo para sacarlos del país. Exactamente. Y escuché esto al lado de mi hijo también, que alguien lo llamó por teléfono porque tiene un amigo que tenía $200 y quería salir de venderlo, pues. Y entonces le llamó, le dijo, no, chico, yo no tengo dólares, era un amigo de los tres y ya los vendió. A propósito, ¿y a cómo los vendió? Yo no lo sé, que voy a saber, yo no tengo dólares, tengo nada, pero le estaban dando 4.500 bolívares por cada dólar. Entonces tú vas al supermercado y encuentras toda la mercancía totalmente, bueno, desfasados los precios, porque 800 gramos de avena cruda, avena en hojuela, te está costando 7.000 bolívares. Un kilo de yuca en el Excelsior Gamma, en el Plaza, en el Madirense, está sobre 2.500 bolívares. ¡Qué barbaridad! ¡Bárbaro! Entonces los buhoneros venden más barato. Sí. Bueno, rescato no. No hablemos de buhoneros, hablemos de los mercaditos. Mira, todo lo que son hortalizas las estoy comprando en mercaditos a cielo abierto. Es más, la última vez que vino Juan Guirola hasta hizo su mercadito en las fruterías de aquí, porque es mucho más económico que por allá por el este donde viven ustedes. Bueno, fíjate. Es agarrar carro, camionetica, metro y hacer compra donde las cosas sean más económicas. Por supuesto, de eso se trata. Finalizo con esto. Esta mañana escuché al presidente José Ávila Bello, que es el presidente del INTI. Él estuvo entre el viernes y el día de ayer en las comunidades del Yaracuy, parece ser que estuvo en el Zulia, y en el Guárico. Y se quejó en este sentido. Amigo, yo estuve supervisando como presidente de este ente dentro de las comunidades qué está pasando, porque hay mucho dinero en juego que se le ha puesto en manos de las comunidades para ver qué producen, qué tienen, qué han hecho. Y he encontrado que he llamado a mis subalternos y les he preguntado, ¿dónde está? Ah, estoy en tal sitio. Eso quiere decir, él no lo reveló, pero cuando se quejó, que no colaboraban. Seguramente llamó a alguien, ay, yo estoy en el Yaracuy, y resulta que el presidente estaba en el Yaracuy. ¿Qué tal? Imagínate. Flojeando. Y eso nos está pasando a nivel general. Eso está pasando dentro de muchas comunidades. Lo que tú acabas de decir es verdad, lo que acaba de decir el señor es verdad, la falta de consideración. No hay nada más terrible. No hay nada más terrible que ser desconsiderado, que ser malagradecido. Eso lo dijo el Libertador, no lo estoy inventando yo. Yo simplemente llevo en este sentido, en esta vocería, trato de poner el ejemplo de lo que él dijo, de lo que nosotros tenemos que hacer, la falta de consideración, el ser malagradecido es terrible. ¿Por qué? Porque nos lleva a desconfiarnos entre unos y otros. Eso es lo que puede estar pasando entre la gente de la derecha y la gente de la izquierda. Para ellos, nosotros somos los malos, los brutos, los feos. Tenemos todos los defectos. Ellos son los que tienen digamos, todo lo bueno. Nosotros tenemos todo lo malo. Pero bueno, nadie dijo que esto era fácil. Así todo es difícil. Todo es difícil. Pero bueno, vamos a dejar algo para mañana. ¿Para qué decirlo todo hoy? Mañana hay otro día de programa. Así es. Un abrazo grande, chao, querido Fernando. Se te quiere muchísimo. 11:33 minutos. Vamos a la pausa con Sangre, Sudor y Lágrimas. I love you more than you'll never know. Te amo más de lo que tú nunca te has imaginado. Algo así. Say I told you so. And if I ever hurt you, babe, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone. I love you more than you'll ever know, more than you'll ever know. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. And I never spent one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? Thank you. told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. 'Cause I don't know where all man to carry on. You think you want this little loved one gone. I try to tell you I love you, baby. I love you. I love you more than you'll ever know. Ooh, yeah, yeah. I love you, I love you, I love you, baby. Momentos de nuestra historia. José Vinicio Adames Pineda nació en Barquisimeto el 1 de marzo de 1927. Fue músico y director de coro y orquesta venezolano. Ingresó a la Academia de Música Santa Cecilia, donde estudió piano y vocalización. Cuando cursó el bachillerato en 1948, fundó el conjunto coral Lisandro Alvarado. Luego de graduarse, viajó a Caracas para estudiar odontología en la Universidad Central de Venezuela, donde se convierte en solista del Orfeón Universitario. En 1965, logró que el Orfeón Universitario participara en el primer Festival Mundial de Coros Universitarios, llevado a cabo en el Lincoln Center de Nueva York. Dos años más tarde, el gobierno norteamericano le dio una beca para hacer un curso de dirección con Robert Shaw, en la Universidad de Oakland, en Michigan. Este gran músico venezolano muere el 3 de septiembre de 1976, junto con los miembros del Orfeón Universitario, cuando el avión en el que viajaban hacia Barcelona, España, para realizar una actuación, se estrelló en el aeropuerto de Lajes, en las Islas Azores. Además, luego de su muerte, se crearon y nombraron diversos coros en su honor. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Once cuarenta y un minutos. Regresamos a la ventana. Estamos ya en los últimos minutos del programa y tenemos participación a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y nos escribe Angélica, dice: Liceo José Manuel Núñez Ponte a punto de paralizarse por malas condiciones de infraestructura. Y comparte con la cuenta una nota de la página web Desde la Plaza. Dice lo siguiente: Liceo José Manuel Núñez Ponte a punto de paralizarse por malas condiciones de infraestructura. Estudiantes, representantes, docentes, personal administrativo y obrero de esta institución se reunieron en una asamblea convocada por la Organización Bolivariana de Estudiantes a fin de evaluar las acciones a tomar para exigir a las autoridades pertinentes solventar la situación de insalubridad que se presenta en este liceo capitalino. El Liceo José Manuel Núñez Ponte está ubicado en Mari Pérez, en Caracas, y paraliza sus clases este miércoles 22 de febrero por la situación crítica e insalubre que sufre su infraestructura. Angélica García, profesora de química, informó que dentro de los acuerdos a los que se llegó en la asamblea destaca la colaboración y participación de la comunidad estudiantil, que involucra a madres, padres y representantes, así como al profesorado, personal administrativo, obrero y al estudiantado en la limpieza y mantenimiento del plantel. Tenemos un plan de contingencia, acordamos colaborar con utensilios e instrumentos de limpieza para garantizar en la medida de lo posible la higiene del liceo y paliar toda esta problemática, por lo menos hasta el 15 de marzo, marzo, que es nuestra fecha tope, para obtener respuesta de las autoridades. De lo contrario, no podremos continuar con las actividades y el funcionamiento del plantel, enfatizó García. Héctor Cordero, director del Liceo José Manuel Núñez Ponte, desde hace 15 años, hizo un llamado a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, FEDE, y al Ministerio de Educación para que tomaran las medidas pertinentes a fin de contar con el mantenimiento correctivo, preventivo y la dotación necesaria que restablezca el normal funcionamiento del plantel. En la institución tenemos un problema sumamente grave. En días pasados sustrajeron los fusiómetros de los baños, por los que el agua no llega con normalidad a los mismos. Eso trae como consecuencia un malestar general tanto en los alumnos como en el personal docente, administrativo y obrero, acotó. Entonces, bueno, Cordero refirió que ante el robo que sufrió la institución se colocó la respectiva denuncia entre el CICPC y además se convocó a FEDE, quienes asistieron a la institución e hicieron un diagnóstico, pero no hubo solución. Nosotros no contamos con esos recursos para solventar esto que nos aqueja, por eso el llamado a FEDE, señaló. Con relación a la infraestructura en general, explicó que necesita mantenimiento, reparaciones y dotaciones. Así como lo hace FEDE en otras instituciones, necesitamos que vengan acá. Sabemos que hay 90 liceos públicos en Caracas y que todos requieren atención y recursos, pero pueden abocarse solo a los más grandes como el Liceo Fermín Toro o el Liceo Andrés Bello. Hay liceos en los que también tenemos situaciones por solventar y nos meten en la lista, pero nunca vemos los resultados, subrayó el director del Núñez Ponte. Hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que se escuche la voz de estos estudiantes que claman por un espacio digno para su formación académica. Todos los estudiantes son iguales. La prioridad son todos los liceos con todos los estudiantes por igual. No hay estudiantes de primera y estudiantes de segunda. Si todos nos abocamos, todos nos beneficiamos, porque aquí todos estamos trabajando y apoyando al gobierno, porque el proceso revolucionario tiene que ser para todo el mundo, enfatizó. Así que bueno, este llamado al Ministerio de Educación y a FEDE, que es la institución adscrita al Ministerio de Educación que se encarga de las reparaciones en los liceos, que le meta una manita al Liceo José Manuel Núñez Ponte, ya que por fallas la infraestructura está a punto de paralizarse. Los profesores, los estudiantes están colaborando, están trabajando con las uñas, haciendo lo que pueden, pero bueno, mira, tienen un plan de contingencia hasta el 15 de mayo. Entonces, bueno, el Liceo José Manuel Núñez Ponte se encuentra ubicado en Mari Pérez. En Mari Pérez, así que por favor que se aboquen a solventar este problema. Bueno, seguimos revisando informaciones y hoy miércoles de ceniza, el Papa Francisco envió bendiciones y apoyo al diálogo en Venezuela. El Papa Francisco envió bendiciones a Venezuela y ratificó su compromiso con el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición para consolidar la paz y estabilidad económica en el país. Así lo hizo saber el sumo pontífice al sacerdote venezolano Numa Molina, luego de culminar una misa que ofició en la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Luego del encuentro con el Papa, el padre Molina se comunicó con el presidente de la República, Nicolás Maduro, para transmitirle los buenos deseos de Francisco. El mensaje del Papa es que cuente Venezuela con sus oraciones y mandó sus bendiciones. El Papa Francisco ratifica su apoyo irrestricto al diálogo nacional por la paz entre los venezolanos y venezolanas, informó el mandatario este jueves durante la jornada de entrega de la vivienda 1.500.000 en Cuba, Estado Miranda. El proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, promovido por el Ejecutivo Nacional, se inició a finales de octubre del año pasado, cuando se establecieron 4 mesas técnicas: 1, paz, respeto al Estado de Derecho y soberanía nacional; 2, verdad, justicia y reparación de víctimas; 3, económico, social y generación de confianza; y 4, cronograma electoral. Así que bueno, que por cierto, el Papa dio recientemente unas declaraciones que eso le dolió a más de un sepulcro blanqueado que se parte el esternón en su iglesia todos los domingos, ¿no? El Papa dijo que era preferible y que eran mejor persona los ateos que los católicos hipócritas que van los domingos a misa a fracturarse el esternón de tanto golpe de pecho que se dan, pero le andan cortando el trajecito de novia y la mortaja al que tienen sentado al lado, al vecino, a la vecina, o sencillamente le desean la muerte o dicen cualquier barbaridad de cualquier persona por el hecho de ser diferente o de pensar diferente. Entonces, por supuesto que estos sepulcros blanqueados, a estos fariseos, que vaya, que abundan en las iglesias, y no solamente en las católicas, en todas. En todas. Es impresionante, o sea, yo que he ido a otra, tuve oportunidad de frecuentar una iglesia no cristiana, no cristiana, ¿no? Y de verdad que el fariseísmo que vi allí era una cosa espantosa, ¿no? Y eso es en todas las iglesias. Esta gente que se la pasa metida de cabeza en la iglesia, ay, ay, ay, ay, ay, cuidadito, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ojo, no digo que sean malas personas, pero el hecho de estar metidos en la iglesia y estar abrazados a una figura de yeso, cree que los hace mejores personas que los demás. Y pasarle el plumerito a una figura de yeso es mucho más inútil que de repente irse a una barriada a ayudar, ayudar en el consejo comunal, ayudar en el club, ir a visitar a los enfermos, ir a llevarle alegría a los niños recluidos en el JM de Los Ríos. No, no, no, no, no, no, no. La idea es estar metido en la iglesia para ver quién se empata con quién se acuesta con quién, quién le roba a quién, quién es chavista, quién no es chavista. Terrible, terrible. Entonces, bueno, el Papa Francisco dijo, mira, vale, es preferible ser ateo a ser una de estas ratas de iglesia, sepulcro blanqueado, ¿no? Bueno, esas fueron las declaraciones bastante polémicas de el Papa Francisco. Bueno, aquí hay una nota curiosa. Banesco denunció la supuesta existencia de una agencia bancaria en el penal de Tocuyito. Caramba, como leí en internet a alguien que colgó esta información que decía, caramba, Pranes robándole a Pranes, o Pranes contra Pranes, porque mira que Banesco, insisto, cómo Escotet construyó un poder financiero tan grande como Banesco, que hasta tiene agencias en España, que hasta compró bancos en España, en tan poco tiempo. Yo no sé por qué me recuerda esa cuña. Que ustedes se acuerdan, hace años, lo recordaba con mi comadre ayer, unas cuñas espantosas que pasaban en los 70 y en los 80, que venía una señora que decía, mi lavadora hace chaca chaca sin Ariel, y venía Henry al tubo, le echaba Ariel a un tobo, y el tobo hacía clucu, clucu, clucu, clucu, clucu, clucu. Bueno, no sé por qué cada vez que paso por una agencia de esta entidad bancaria me acuerdo de las cuñas de los tobos que se movían solos de Ariel. A ver, Banesco denunció la supuesta existencia de una agencia bancaria en el penal de Tocuyito. Este martes, Banesco denunció la supuesta existencia de una agencia improvisada e ilegal dentro de un recinto penitenciario ubicado en el estado Carabobo. A través de su cuenta en la red oficial Twitter, esta empresa de la banca privada destacó que rechaza esta grave irregularidad y exhortó a la Sudeban a que proceda a efectuar el cierre de la supuesta oficina clandestina. En otro tuit expresaron, resulta sorprendente que se pueda usurpar el nombre de un banco y abrir una agencia ilegal en un recinto penitenciario. Bueno, bueno. Que le echen el ojito a esta información. No, bueno, de los carnavales, la última información que comentarle es que multaron a 88 transportistas de la autopista Caracas-La Guaira por cobrar hasta 3.000 bolívares el pasaje. El Instituto Municipal de Vialidad y Transporte Colectivo de Vargas multó a 88 transportistas, ¡yupi!, que cubren la ruta Caracas-La Guaira por cobrar sobreprecio en el pasaje que cuesta 250 bolívares y que ellos incrementaron a 3.000. Trabajadores del instituto se mantienen en labores de fiscalización en la autopista Caracas-La Guaira para evitar la especulación con el pasaje. Los usuarios que utilicen esta ruta pueden hacer sus denuncias a través de la cuenta @calcalacordones en Twitter. ¡Qué bueno, señores! Pero es que la especulación no es solamente por los carnavales. Especulan los fines de semana, especulan después de cierta hora. Porque eso me lo han comentado personas que viven en La Guaira, que después de cierta hora, plucu, tú le quitas el cartel oficial y te cuadruplican. Cuando llueve te cobran hasta un trozo de hígado, de tu hígado. O sea, entonces hay que echarles el ojo no solamente en temporada, sino cuando llueve todos los días. Bueno, 11:52 minutos. Ya llegó el momento de despedirnos, a ver si tenemos algún mensajito por estos lados. No, pero es que de verdad que el internet ha estado, el Facebook ha estado horrible hoy, de lo lento. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles, como siempre, a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García. Y junto con Luiger les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con este sabroso tema de la Lupe Yoli, la Gigi. ¡Adiós, tristeza! ¡Chau! ¿Pero cómo va a ser, Chucha? ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Tristeza, por favor, vete ahora, que mi alma ya no llora. Esta vez ya te vencí. Si alguna vez te di momentos de mi vida, ahora no te quiero aquí. Quiero gozar nuevamente de alegría, quiero de nuevo cantar. Tra la la la, tra la la la la la la la, tra la la la la la la la la. Quiero de nuevo cantar. Tristeza, por favor, vaya ahora, que mi alma es dichosa. Ya soy como siempre fui, feliz, contenta, firme, libre y atrevida. Tu senda no me cambia a mí. Voy a gozar nuevamente de mi vida, voy yo de nuevo a cantar. ¡Ajoy nomás! Quiero de nuevo cantar. Ya se acabó. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.